El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Es una banda de rock mendocina integrada por Arnaldo Amado, armoniquista, Ricardo Amado, voz y guitarra, y Víctor Alto, percusionista. Hoy, después de mucho tiempo, han decidido juntarse en exclusiva para Tal Como Soy. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buenos días. Estamos muy contentos porque volvemos a un viejo amor, ¿sí? La Última Gota fue una banda que... La formamos con mi hermano y bueno, también a la cabeza está acá nuestro amigo Víctor Alto. David Gimney, que le quiero dejar un gran saludo, en el bajo. También pasó Daniel Soto por esta formación. Algunos otros músicos más, que seguramente, porque fue una banda que después mutó. Pero bueno, esa es la banda original. Mi padre también en los teclados, Víctor Amado. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad, nos venimos juntando y ya anoche ya salieron algunas ideas para continuar, para hacer videos, y tenemos la posibilidad ahora de poder charlar con ustedes y contarles un poco. ¿Cómo anda, amigo? Aquí estamos, estoy tramando todo lo que le voy a preguntar. No lo voy a quemar ahora porque el momento es de cinta en el comienzo. No sé, si usted quiere yo arranco, pero si usted quiere, arranque usted, ver, doña Cinta. Que yo después lo interrumpo. Una pregunta que tengo acá para... Sí. La Última Gota. Sí. Es muy utilizada ese nombre, sí, por muchas situaciones que van ocurriendo. De la vida. De la vida. Tal cual. Por ejemplo, la esclavitud. El esclavo, sí, trabajaba hasta la última gota de sudor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí moría. Mi hermano te va a contar bien por qué es la última gota. Pero me voy a adelantar antes que cuente el otro más. Sí. Que mi padre, cuando me llevaba a la calle Montecaseros y San Luis, por ahí, me decía, hijo, hasta la última gota. Ah, ahora entendemos, Armando, ahora entendemos. Hierro sin filtro. Pero ahí regabas. Claro. Lo que voy a decir. A veces... Pensé que yo no estaba en la parte a veces, de la ni agüita de arroz. Nada. Y otra pregunta que le dice, usted de chico amado. Sí, señor. Y de grande, muy amado. Los dos fueron amados de chico. Esto es una pregunta que se está haciendo, sí, toda Mendoza. Sí, sí, sí. Los hermanos, sí, de esta banda, de chicos, ¿fueron amados? Yo creo que por mi vieja y mi viejo, sí. Después también les fue mutando como la banda. ¿Y de grandes son amados? Claro, ahí está. ¿Qué pregunta? Son mi papá y mi mamá. Sí, pues mi papá y mi mamá. Sí, sí, sí, sí. Y lo demás seguramente estar en discusión también. Yo creo que es largo eso. El origen del apellido, ¿alguna vez se lo imaginó usted? Este momento se pueden cortar las líneas de comunicación. ¿Se van a empezar a llamar? ¿El escudo de arma es un corazón? No, justamente. No es un corazón. No, porque podría ser un escudo de arma hermoso. Claro, claro, claro. Un corazón con dos flechas clavadas, ¿no? Y no sé, algo alegórico. Todavía no hemos pensado. Dos armónicas paradas, ¿sí? Claro, claro, todavía no hemos pensado en eso. La verdad que podríamos darle esa vuelta de rosca también, la verdad que está bueno. Está bien pensado. ¿Será algo con Photoshop? Sí, sí, te voy. Lo contratamos. Buen aporte, buen aporte. Para el marketing. Sí, sí, también. Sí, lo podemos contratar. Para... Cuénteme, ¿por qué La Última Gota? En realidad, el nombre surgió como La Gota, bueno, pero después con el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que había una banda que se llamaba La Gota. Entonces, dijimos, bueno, nosotros somos la última formación, pusimos La Última Gota, y bueno, después el mismo nombre empezaron a surgir temas y referencia a ese nombre de banda. Hoy día todavía sigue la página en Facebook, si uno la busca, La Última Gota, porque la banda, como dice mi hermano, fue mutando y arrancamos haciendo música propia y después, bueno, como todas las bandas mendocinas, cuando cuesta entrar muchísimo a tocar, siempre tenés que pagar derecho de piso a donde vayas, tenés que pagar sonido, tenés que darle una comisión al dueño del lugar. Nos cansamos un poco de esa situación y dijimos, bueno, empecemos a salir un poquito más al ruedo. Y para también, salir... también hay una cosa de que está bueno decirlo, de que la banda también al hacer un par de versiones o covers en los mismos shows donde teníamos temas propios, porque a veces teníamos que llenar un poquito y, claro, y tenés que llenar. Bueno, salían muy bien los temas. Y bueno, también hay una demanda también por ahí. Y sucede que vos también convocás a los músicos para integrar un proyecto y después ese músico necesita también generar. Claro. Entonces, a veces, bueno, che, salió esto, salió aquello, salió esto. Entonces, ya la banda empezó a trabajar mucho. La banda empezó a trabajar y ya se fue para las versiones de cover. Y bueno, pero después quedó y... Hay cosas que quiero rescatar de esto también. Es de que nosotros grabamos un tema con Germán Holguín, que ese tema fue una cortina musical de un programa de autos de Canal 9 que había. Lo grabamos en los estudios de la bodega. Furlotti, donde estaba Germán, estamos hablando hace mucho tiempo, sí, sí. Ya no existe ese estudio. Y bueno, lo que fue los temas propios y dieron resultado, qué sé yo, estuvo bueno. Y queremos rescatar justamente esa parte bonita de la banda. Me gustaría escucharlos. ¿Le gustaría escucharlos? Uh-huh. Bueno. Después les cuento, sintieron un sonido a celular, me acababa de llegar un WhatsApp de un cliente suyo que dice que lo de La Última Gota sí. puso por los sifones. Bueno, de paso pasaba el chivo, claro. Claro, sí, también, aparte también pasó por eso, claro. Sí. Había toda una mezcolanza de... Me han hablado muy bien de su empresa. Dice que son, sí, los sifones con el cañito más largo que... Sí. La verdad que, bueno, andamos bien. No, como esos otros sifones que andan circulando por ahí, que tienen el caño por la mitad del envase. Sí, entonces sí, te queda la mitad... Sí. No tenés que andar agitando tanto este sifón. Claro. Viste que por ahí lo tenés que agitar. Sí, por supuesto. El sábado pasado, en el programa anterior, Armando Fierro hizo público que está organizando una agencia de empleo de músicos de Mendoza que tienen otras profesiones. Sí. Entonces, por ejemplo, si alguien necesita un sodero, le vamos a pasar los nombres de ustedes. Se viene el verano, claro. Se viene un verano muy caliente. Y para eso que tenemos un abastecimiento infinito de aguas. De aguas carbonatadas. Más que sodero soy aguatero, sí. De aguas carbonatadas, de aguas saborizadas, de aguas con gas, de aguas sin gas. Y ahí lo tienen. Lo pueden llamar a nuestro querido Arnaldo Amado para saciar su sed. Sí, señor. No se olviden, son los sifones que usted le puede sacar hasta la última gota. Muy bien. Y ahora sí, una canción. Bueno. Y bueno, hemos hablado tanto de La Última Gota. ¿Tenemos que hacer uno o no? De La Reina, vamos a La Reina. Sí, ¿se parece? Este tema lo rememoramos estos días y es uno de los temas más emblemáticos de la banda, que vamos, por lo menos particularmente uno de los que más me gusta hacer. Sí, señor. ¿Vamos? Vamos. 1, 2, 3. Un momento mostraría lo que siento y lo que pienso. Se quedaron. Bueno, le gustó el tema. Exhausto, nos encantó. Bueno, le gustó el tema. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que estaba bastante bonito. Un tema impactante. La verdad que bastante lindo el tema. Arnaldo Amado es armoniquista de la Oeste 33 también. Sí, sí, sí. Es de Jack the Poker. Músico invitado en los shows de Marcelo López, del Tour de los Bares. Uh-huh. Y hablando de Marcelo López. Sí. Te manda un abrazo y un beso muy grande desde Italia. Nos está escuchando desde Italia. Qué genio, Marcelito. Es una persona a quien quiero muchísimo. Es una persona que a mí, en lo particular, me ayudó muchísimo. Hay cosas que son muy importantes cuando personas como él, que están relacionadas en el ambiente artístico, que son esos tipos, viste, que te dan la mano y te dicen, vení, juntate con esta gente, venite conmigo. También te ayudan a hacer una carrera. Y Marcelo López es una persona muy generosa. Creo que no solamente lo ha hecho conmigo, sino que también lo ha hecho con muchísima gente. Entonces, bueno, tiene esa particularidad que lo quiero resaltar. Y bueno, ya que nos está escuchando, le quiero mandar un abrazo. Tú eres un tipazo. ¿Usted sabe que fue el Marcelito a Italia? No sabía. Sé que le cuento. Fue a buscar la redención papal. Ah, mira. Fue a buscar el Angelus. Ahí a la plaza de San Pietro. Mira. Yo le quiero mandar un mensaje encriptado. Él solamente López lo va a entender. Y dice así: mantengamos la unidad. Y mirá, López, te voy a decir, el Papa no lo hace de mala onda, pero tira baldazos con agua porque se pone, viste, a lavar los pisos y le queda medio a trasmano bajar del balcón a la calle. Tira baldazos con agua, cuidado, ¿eh? Bueno. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Después, Marcelo, si quieren hablar por teléfono ustedes. Y gracias por escucharnos desde allá. ¿Cómo es la composición de los temas en la última gota? La composición. Bueno, acá Ricardito es fundamental, el violero más que nada, ¿no? Y bueno, yo puse mucha letra también y muchos arreglos musicales. Y bueno, entre todos en realidad armamos. En su momento, cuando armamos los temas, los armamos entre todos, porque uno trae la idea original y después seguramente el otro le va haciendo su aporte y el tema se va formando. Pero en líneas generales Ricardo ha sido la persona que el compositor. Ricardo Amado. Sí, él ha sido. Sí, han surgido temas de distintas maneras. Como decía mi hermano, él ha traído la idea de una letra. Lo que pasa es que la banda estaba conformada por distintos orígenes de musicales, cada uno traía su idea musical y, por ejemplo, yo soy más de armar temas canciones y mi hermano, justamente por el tema de instrumento y de lo que a él le gusta, es muy bluesero, entonces era como congeniar claro. esas dos había partes. Había que buscar ese equilibrio también. Había que buscar ese equilibrio. ¿Y el Víctor? ¿Cómo se acopla en esta banda? El Víctor, ¿Viene de dónde, don Víctor? Bueno, mi carrera, digamos, en esto nace muy chico. Después, por cuestiones de laborales, me voy a vivir a Canadá, en donde conozco una persona conocida, que él me mete en este mundo, Quique Barón. ¿El Quique Barón? Quique Barón. Mandame un beso. Quique, abrazo y un beso grande, él lo sabe. Estamos presentes siempre. Él me ayuda a comprar todos los instrumentos, todo, y vuelvo, y creo que sale todo en un cumpleaños. Puede ser. En la bienvenida del Perisco. Ah, mira, claro, claro. Y se pero un amigo de España. Un amigo está en España. Ah, sí, un amigo, claro. Y ahí surge... ¿Hace cuánto? A mí me gusta tocar, o sea, ahora sí tocamos en banda, pero siempre solo, o sea, mi mundo. Y bueno... Me dijeron, vení, vamos a hacer un poco de ruido, la bienvenida al Perico, en un bar que ya no me acuerdo. En un bar, sí que ya no existe, no sé. Bien, tocamos ahí, qué sé yo, entonces después, che, pero estaba con la percusión. ¿Por qué no le metes batería? Bueno, vale, a todo esto siempre estudiando, básico, hasta que después, bueno, empiezo a tomar clases con uno que más o menos sabe, Zurdo Paz, la tiene un poquito clara, con la derecha, imagínate. Así que bueno, ahí estudiando con él y... Ahí, llevándola. Y aparte otra cosa que también hay que rescatar de que con Víctor nos conocemos desde que yo tengo 12 años. Claro. O sea, somos amigos del grupo, nosotros tenemos un grupo de amigos del barrio, la gente del barrio Capilla del Rosario, barrio Santana. Hay una mezcolanza de amigos ahí, de los cuales le dejamos un fuerte abrazo también. A todos. Sí. A toda esa gente de todo ese grupete. Y bueno, somos amigos de ahí, entonces bueno, que compartimos mucho tiempo juntos, en los asados, y bueno, entonces, bueno, no había asado, que venía mi hermano, la guitarra, los bongos, la armónica, y bueno, ya era un grupo de amigos, que después, bueno, salimos a tocar, y bueno, gracias iba a Dios. Saliendo. Y bueno, vamos a ver si podemos resucitar en algún punto, claro. Por una cuestión de gusto personal también. Tenemos ganas de hacerlo, este temita que escuchamos recién se llama La Reina. Estábamos pensando justamente, bueno, a veces hacemos ya un video, nos metemos en el estudio, le queremos dar una linda forma, buscar a otros integrantes más, para que suene una especie de electroacústico en un estudio. Estaría bueno, con una percusión, una batería chiquita, le vamos a buscar a la vuelta, y vamos a hacer algunos otros videos más también. Una cuestión de gusto personal, de amistad. Luis, sí, Luis, espera un poquito, ya... ¿De nuevo, Luis? Sí. Bueno, a ver... Luisito, ponete de acuerdo. Salías dentro de 10 minutos. ¿Querés salir ahora? Salí ahora. ¿Quieres que levante los ¿Cómo es? Estamos hoy, Armandito, ¿cómo estamos? A la final no me contestaste el sábado pasado, te pregunté al aire si vos habías armado el escenario ese que se le cayó encima al Marilyn Manson. No me contestaste. ¿Me contestás ahora o me contestás después? Negativo a masa, no estuve. Bien, bueno. Ya con esta, ya es mi última intervención y los dejo hasta el próximo sábado. No sin antes agradecerle, como hago siempre, por estar, por escuchar y por ser parte de toda esta linda locura que es Tal Como Soy. Los muchachos de Kiss. Tomo aire y me relajo un poquito. Los muchachos de Kiss nos dieron una noticia esta semana aquí en Estados Unidos que se van a meter a estudio y van a grabar un álbum, pero esta vez va a ser acústico también. ¿Recuerdan aquel famoso famoso MTV allá por el año 95, que la rompieron, de verdad la rompieron los temazos. Bueno, los muchachos de Kiss prometieron de que el próximo álbum de la banda va a ser acústico totalmente, donde van a incorporar muchos instrumentos acústicos o autóctonos, si así se puede llamar, de muchos países que han investigado ellos mismos y han comprado instrumentos. A ver, no sé, no lo veo a Gene Simmons tocando un siku, no sé. Me imagino Paul Stanley tocando un bombo. No sé, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Estén atentos, no se olviden, siempre les tengo las primicias. Después nos digan, no. Será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 10 de la mañana, hora de Mendoza, Argentina, a las 12, en este excelente programa que es Tal Como Soy. Un abrazo gigante para todos ustedes. Chao. Hasta el próximo sábado. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 14 de octubre, de 17 a 22 horas, Cacique Rock Fest Volumen 2. Tocarán en vivo Desvergonzados, Intergalácticos, Costa Canal, Chantas, Los Jetis con Jeans y Canal Bantú, en el Parque Central, Ciudad de Mendoza. Sábado 14 de octubre, 18 horas, Los Pasajeros del Ascensor, en el Origen de I, Ruta 7, kilómetro 1087, Potrerillos. Sábado 14 de octubre, 21 horas, regresa El Cogollo, a las 21 horas, en la Nave Cultural, Masaya, España, Ciudad de Mendoza. Sábado 14 de octubre, 21 horas, Caramelo Santo, en Mendoza, celebrando sus 25 años en el Santo Disco, Pescara, 1369, Rodeo del Medio. Sábado 14 de octubre, 21 y 30 horas, Queen Sinfónico en la Peatonal del Vino, Parque Cívico, Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza. Sábado 14 de octubre, 22 horas, Reina, tributa a Queen, en San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 14 de octubre, 23 horas, Las Hijas de Janis, en el corazón de Cacheuta, frente a la antigua estación de tren. Sábado 14 de octubre, 23 horas, Nuevo Poder, Tórax, Rencor y Contramano, en Calle Roca y San Martín de las Heras. Sábado 14 de octubre, 23 horas, Bendita Úrsula presenta Octubre en Mitre y Godoy Cruz de Ciudad de Mendoza. Domingo 15 de octubre, 21 y 30 horas, The Wall Sinfónico con la Orquesta Filarmónica de Mendoza y Eclipse en la Peatonal del Vino, Parque Cívico, Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza. Domingo 15 de octubre, de 18 a 23 horas, Rocktoberfest Maipú, con La Bolivian, Pariola Choca, Zafarrancho, Señores Perros, Oxewot, Calavera Nochilla y Shira, en la antigua bodega Giol, Osamis 1040 de Maipú. Domingo 15 de octubre, 23 horas, New Rock Club presenta A Pasado Verde, Santi Lima y Ulises Persia, en Mitre 1709, esquina Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza. Domingo 15 de octubre, 23:30 horas, La Ruta, en Sargento Cabral y Saavedra de las Heras. Lunes 16 de octubre, de 18 a 23 horas, Rocktoberfest de Maipú, con Buitre Canalla, Jaque, La Taba Country, Johnny de Blues, Acaparados, La Abuela del Rock y Guerreros de los Sueños, en la antigua bodega Giol, Osamis 1040 de Maipú. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. El rock es la manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. Si te acabas de sintonizar con nosotros, queremos comentarte que nos está acompañando en el estudio Arnaldo Amado, Ricardo Amado y Víctor Alto de La Última Gota. Así es, así es. Quiero sí, aprovechar, sí, antes que me olvide, la persona que nos están escuchando, un gran amigo, para él y para su esposa, para Alfredo Montenegro y su esposa Anita Clara, que están pasando un momento delicado, y vale, va a salir todo de 10. Va a salir todo de 10, y te mando un beso a los dos. Y bueno, también a Natalio Solti, a su esposa también. Sí, en el Rodrigo, Seba. Rodrigo, Seba, Gonza, los muchachos. Mire, nos estábamos olvidando de Mati Kanji. Ah, claro. El teclado también, que estuvo en teclado. Y Dani Soto, que acaba de mandar un mensaje, un saludo para nosotros. Y bueno, se lo queremos retribuir también. Exacto. Así es. Bueno, seguimos tocando. Sí, por favor, otra canción. ¿Seguro? Vamos con Rey Mayor. Sí, señor. Bueno, este tema. Sí, preséntalo usted. Este tema sí es de Arnaldo y musicalización mía. Entonces, una cosa. Sí, señor. O sea, yo ¿qué hago? ¿Me voy? No, señor. No, no, no. No, no, no. Métale como los cumpleaños. Cuando ya no estás, dudaría un segundo y volver a dar. Si pudieras olvidarte de todo lo que te hice mal, buscaría la manera de volver a dar. Pero siempre es lo mismo, yo sin ganas, vos sin voluntad. Vos sin ganas y yo sin voluntad. Estamos así, ¿eh? Hay mañanas que amanecemos así. Y bueno, pero todo bien. ¿Sabes qué hago? Agarro el lampazo. Sí, señor. Agarro el lampazo, me lampaseo todo el patio, lampaseo la vereda mía, la vereda del vecino, y me dicen, seguí con la mía. Y bueno, es para meterle ganas a la mañana. También se puede interpretar de distintas formas. No solamente tiene que pasar por el amor la canción. En realidad estamos hablando de otra cosa. De eso, de pasarle el lampazo a la vereda. Es una canción inspirada en un boludazo que se levanta en la mañana para hacer el lampazo. Para colmo tengo lampazo de colegio, de esos anchos. Me lo piden todo el mundo en el barrio. Te viera, salgo con el lampazo, ¿me lo prestás, negrito? Sí, dale, ya le metí brilla piso, que es gratis, no sabés. Me encanta el tema. ¿Tienen pensado hacer algún toque próximamente con la banda? Justamente lo que estábamos hablando era de eso, lo que teníamos ganas de en realidad de hacer videos, subirlos a la red, relajarse un poco también con eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, Ricardito tiene mucho trabajo también con el tema de la música. Y está con muchas cosas. Prácticamente, bueno, no voy a hablar por vos, hablar. Sí. Yo me dedico a hacer covers, a hacer fiestas, a hacer. Generalmente tocamos mucho en los casinos. Y bueno, y en esta época del año hay muchas fiestas empresariales, muchos cumpleaños, bueno, muchos casamientos. Entonces, todo el fin de semana como que estoy abocado a eso. Tengo mi trabajo habitual de siempre, que de paso quiero saludar a todos mis compañeros de Agromac, ahí a todos mis compañeros. Y ¿a qué se dedica? ¿A la aviación? Vendo repuestos de tractores. Ah, aero... Aerotractorismo. Es una rama de la aviación. Así que bueno, aprovecho para saludar a todos ellos. Entonces, tengo una vida bastante ocupada y bueno, y mi familia también me demanda bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Me mando muchos besos a ellos también. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay mucha actividad y salir a tocar en vivo también es una responsabilidad de ensayos, de juntarse, juntar a los compañeros. Y a veces eso te desgasta mucho, entonces está bueno, estábamos pensando, de juntarnos, hacer un video, juntarnos en el estudio, ensayarlo, hacer un videito, lo subís a la red, listo, queda ahí. Después te volvés a juntar otra vez de nuevo al tiempo, haces otro tema, otro video grabado en estudio y lo subís a la red. Cuando tenés, qué sé yo, una cierta cantidad de temas, después, bueno, decís, che, bueno, mira, ahora hagamos un montón. Pero así de ponerse de cabeza, ahora de salir a tocar, no, pues bueno, yo... la Oeste retoma el año que viene con mucha fuerza, ya hay cosas pactadas. También los Jack de Póker, también ya arrancamos, también tenemos fecha también, así que bueno, eso demanda un tiempo y hay que ser responsable también. Usted sabe que estamos formando la bolsa de trabajo de Tal Como Soy con los músicos de Mendoza, porque no hay músico que no tenga oficio. Sí. Don Víctor, ¿qué se dedica? ¿Querés que le mande saludos a todos los que le llevo la comida? No, ¿eh? Como 4.000 y pico, no tengo enojo. No, tengo transporte pasajero y sustancia alimenticia. ¡Oh! ¡Mami! Llevo lo que es la comida del Hospital del Carmen y los pasajeros al penal de Gacheuta. Bueno. Los cocineros, ¿no? O sea que usted puede, el día de mañana puede decir, acá se come bien. Acá se come bien. Muy bien. Y se come todos los días. Sí, sí. Y bueno, a la gente toda ahí del laburo, de la empresa, que están siempre ahí ayudándonos. Entonces tenemos un tractorista, motor Deus o motor Perkin. No, motor Fiat New Holland. Madre mía, motor Fiat. Fiat 1, le meten el motor de un Fiat 1. No, Fiat New Holland. New Holland sería la parte agrícola de Fiat Automotriz. New Holland es la parte agrícola. Mire usted. Los tractores azules. Los tractorcitos azules. Azules de amarillo, que no me gustan mucho los colores, pero... No, pero yo soy de otro color. Son tractores con corazones. Trabajan solos. Quiero hacer un comentario. Dijiste sí. Azul y amarillo. A mí sí me gusta. Pero no por una cuestión deportiva, sino porque son los colores de la bandera de Asturias. Y este programa se escucha en Asturias. Oh, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a todos. ¡Vos, Asturias! Asturias. Asturias, patrias queridas, mías. ¿Usted quiere vivir bien y comer bien? Pues váyase a Asturias, una fabadiña, una sidriña y vamos andando. Otra canción quiero escuchar. ¿Querés escuchar otra canción? Sí. Bueno, mira, hacemos un cover. Sí, vamos a hacer un cover. En mis comienzos musicales fui muy influido por Creedence, esta banda que me llegó a escuchar muchísimos discos de ellos. Y bueno, ahora vamos a hacer una versión. Yes. Y bueno, me hace acordar también a mis tíos, a mi viejo, a toda la familia que también... He sido fanática de esta gran banda. De la banda del pantano. Sí, señor. I see the Bueno, muchas gracias. Bueno, no sea tan exagerada tampoco. No, sí. Así que tienen que volver, ¿no? No se hagan los difíciles. Como que tengo que esperar un video, luego otro video. No. Piden una fecha. Bueno, vos no te das una idea, y esto no lo digo de no estoy pasando ninguna franela. Lo importante es que para nosotros haber venido hoy de acá. Es muy importante para nosotros. Estamos rememorando momentos muy lindos. Y sí, estabas durmiendo hasta el mediodía. Imagínate si no era importante. ¿Sabes claro, qué? Si no, claro, estaríamos. Ya es un milagro esto. Claro, bueno, también es muy difícil también, ¿no? El músico el sábado a la mañana. Sí. Mira, le pregunto a la cinta, ¿qué va a llevar? Y estos chicos vienen de tocar toda la noche, hacerle uno con guaraná. Y ginseng, le digo. Metele cualquier energizante para que levanten, porque van a venir. No. Para atrás. No. Estamos bien. Podemos ver un tema de Joan Vigo. Lo que pasa es que requiere mucho tiempo. Yo he tocado mucho tiempo con Don Worry. Uh-huh. Y bueno, me demandó mucho tiempo personal de familia. Entonces tenés que saber dividir, tenés que saber separar lo que es trabajo, lo que es gusto musical y lo que son obligaciones, ¿no? Así que no es que no tengamos las ganas, por supuesto que tenemos las ganas, pero bueno, hay que buscar los momentos que lo podamos hacer. Y como somos un poco estrictos en lo que es el tema del sonido, cuando nosotros tocábamos, que ensayamos creo que 4 veces por semana. Sí, éramos, es otra de las cosas. Éramos de ensayar muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso también produce un desgaste, porque es lo que me suma el comentario de Ricardo, o sea, estás conviviendo prácticamente con los compañeros, pasas mucho tiempo, hay veces que ensayás y después de ensayar seguramente cenas algo, comes algo, y cuando querés acordar son una sumatoria de horas y de cosas que vos pasás con los compañeros de la banda. Cuando querés hacer algo, no sé si la barba es extremadamente profesional, pero sí querés hacer algo ajustado. Querés hacer algo ajustado, que suene lindo, y que vos estés conforme arriba del escenario. Entonces, la sala de ensayo es un laboratorio donde vos te metés y donde tenés que desafinar ahí, tenés que largar todas las ideas que no van, las tenés que largar ahí. Las que supuestamente iban ahí, después te das cuenta que no van. Y si no las largás, que podés decir, che, pero podría haber... Y siempre queda, viste, en esa nebulosa que lo podrías haber hecho o no lo podrías haber hecho. Entonces, ahí donde te peleas también, donde discutís. Nos pasa millones de veces. ¿Cuántas veces me he peleado con mi hermano? ¿Se han peleado por la música? Uf. Pero mal. ¿Pero por qué? A ver, mal. Uno tiene el concepto del tema de una manera, el otro lo quiere enganchar de otra manera. Sí, lo que te decía mi hermano recién, de que Uno de el primer punto de conflicto que tuvimos nosotros fue justamente eso, de que mi hermano es un compositor de canciones, de los cuales tengo una profunda admiración por él, por lo que él hace. ¿Qué pasa? Yo, mi instrumento me lleva mucho a escuchar blues, me lleva mucho a escuchar música negra, ¿no es cierto? Qué sé yo, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson, un rato largo hablando de los negros, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, quisiera hacer algo referido, porque tanto lo escuchás que te pones a tocar arriba de los discos y después vos querés hacer eso. Entonces, bueno, ahí por ahí salieron los primeros puntos de conflicto. Ahí de, che, hagamos esto, y no hagamos este acorde, hagamos esto. No, pero no estás haciendo blues, estás haciendo una canción. Entonces, bueno, es ahí donde sobre todo que, yo tengo una visión del blues, que hay mucha gente que le llama blues a cosas que no es blues. Entonces, bueno, yo tenía ganas de hacer un blues, que sea blues. ¿No es cierto? Tuvieras que elegir un sonidista de Mendoza para que te acompañe en algún evento. ¿Un sonidista de Mendoza? Un sonidista de Mendoza. Mira, yo soy un hay dos muchachos que que han sido muy buenos, que han trabajado con nosotros. Uno es Osvaldo Offer. Osvaldito sí, Offer de Radio conozco. Nacional. Muy Hoffman. Bueno. Offer. No, él sabe que yo le digo Hoffman. Ese. Osvaldito Offer, que para mí es un gran profesional. Marito Sánchez, que es el Mario Music Art, que está en Facebook, así. Marito Sánchez, él inclusive nos unió en la fiesta de la cerveza el año pasado, él estuvo en las perillas. Marito Sánchez también es numeroso. Seguramente me estoy olvidando de algo muy, muy importante, por algo me lo preguntaste. Me estoy olvidando de alguien, tal vez. No, solamente saber tus gustos hora de decir, quiero que me haga el sonido esta persona, porque confío plenamente que va a interpretar al máximo mi exigencia. Osvaldo Offer, ¿sabes lo bueno que tiene Osvaldo? De que él, por ejemplo, lo vas a ver en la mayoría de los toques, de las jam, y ya te conoce al violero, lo conoce al armoniquista, lo conoce al baterista, al bajista. Entonces, él ya tiene un feeling, ya tiene una conversación con él. Siempre lo vas a ver que está ahí. Y después, el tipo te conoce. El tipo sabe cómo actúas en el escenario, conoce muy mucho el oficio. Y para mí, para mí también. Sabes que estamos en un momento clave del programa. Sí. Estamos en el último metro por llegar. ¿Se acuerda cuando decían y cruzaron el disco? Muy bien, estamos prácticamente en el curbón, ya sí, rematando los últimos palenques. En este momento yo le pido a la banda amiga que se ha vuelto a amigar consigo mismos, se ha vuelto a rearmar, se han reagrupado como un ejército de músicos. Y le pido esto, que me firmen el libro Rory Jiménez, 55 años de rock nacional. Sí. Mendocino. Claro, yo que gracias a Dios salgo en ese libro. Usted sale en un montón de páginas. Pero lo vamos a incluir al Víctor, claro, porque sí, el Víctor se lo merece. Y lo vamos a incluir también a la última gota. Pero van a firmar como la última gota. Sí, señor. Con una sonrisa. Sí, señor. Porque sí, es la última gota. Estamos contentos. Estamos muy contentos. Si hubiese acabado. Terminado de tocar. Exacto, bien. Usted, amado. Sí, señor, dígame. ¿Quiere que acabemos juntos? Sí, bueno. Usted acaba primero. Pero, por favor. No, déjeme acabar a mí primero. Bueno, entonces métale. Bueno, vamos a poner acá. Ahí también me puede tener ahí el cotec. Yo le asisto. Menos mal que no es televisión esta. Soy plomo. Pero él relata. Armando Fierro va a relatar. Sí. Va a relatar. Es de momento un bachazo que hacemos siempre. Sí, entonces, sí. Para todos nuestros amigos que están sintonizando, que ya estarán pronto a empezar con el vermut. Son las 12 menos 5 minutos, ahora el vermut. El Arnaldo Amado. Sí, señor. Le dejamos saludo al viejo que nos está escuchando. Sí, señor. Sí, sí. Víctor Amado. Víctor, también usted a sus padres lo está escuchando. Sí, mi viejo. Julio Marta. A la Marta. Sí. A ella. A ella. Ah, importantísimo. Y ella. Y también tu hermano. El Gaby, la Gaby. Sí. Sobrino, mi hijo, Nico. Ustedes manden saludos y me ayudan a mí. Bien, yo a mi querida esposa. Bueno, che, vamos. No, obvio. Pensé que estábamos, ya habíamos salido del aire. A la mía. Mi vieja, a la vieja, mi vieja. La vieja, sí, mi vieja, es el capítulo aparte, lo que nos aguanta y nos aguantó mi madre ensayando en la casa. El despelote que hacíamos. Señora, ya no hacen ruido. Gracias. Es hora de escuchar. Ya ha llegado la hora de escucharlos. Gracias, vieja. No deje de amarlos. Siempre nos amamos. La última voz. Así es. Bueno. Ahora Víctor. Don Víctor. Está metiéndole la firma al Víctor. Ahí le tengo. Está emocionado, se emocionó por la mierda. Se emocionó muy mal. Porque lo último que había firmado era la salida de la 16. Ay, la niña 7. No va a ser mujer, che. Y ya le toca. Y todo puede ser. Al más chico de los amados. Bueno, le voy a hacer una propuesta, le voy a hacer una propuesta y los voy a comprometer en vivo. Pues le voy a hacer una invitación. La próxima vez que nos invite, que seguramente va a ser un tiempo tenso. Salimos de acá de la radio y nos vamos a comer un asado. Una invitación de la última gota. Buenísimo, podríamos ir haciendo algo así. ¿Les parece? Sí. Hacemos el programa, estamos. Y nos vamos a comer un asado. Y nos vamos a comer un asado, ponemos nosotros la invitación es nuestra. Podemos atender a la audiencia también, en los primeros. Claro, llamados. también. Y que se vengan también. Podemos esperarlo al Marcelo López. Lo podemos esperar al, sí, más vale, un amigazo. Nos encantaría que esté. Quique. Así que bueno, los comprometemos para ir. Llevaron, ¿eh? ¿Vendrá Quique? Los comprometemos. Y ahí el más chico de los amados está metiendo la firma. Meta la que vale, no haga el garabato ese que. Y esto pasa a engrosar las páginas del libro del Rolly Jiménez, donde hay bandas que se han escapado, porque bueno, es una recopilación de muchísimos años donde las bandas se dividían, se separaban, se volvían a agrupar. Entonces, bastante engorroso ha sido, pero laborioso. Por ejemplo, escuché de... Sí, nos vamos. No, quería sumar este comentario al libro de Rolly Jiménez. Es que por ahí se escuchó alguna que otra crítica, no, porque faltó esta banda. Nadie se animó a hacer lo que él hizo. Es tal cual. Nadie. Es el mejor, el más grande. Nadie se animó a hacer. El mejor periodista de rock que tiene la provincia. Nadie. Muy bien. Este aplauso va a ser para la última gota. ¿Sabe por qué? Va a ser en vivo. Va a ser en vivo porque nuestros aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan ¿dónde? En nuestras manos. Por eso este aplauso en vivo es para la última gota. Gracias, la última gota, por la visita. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. En el panorama rockero mendocino, nacional e internacional, desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.